Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Hay un autor, Basilio Emanuel, que escribió: cuando tengas unos minutos, pasa tus manos sobre las flores y las plantas, sentí su energía natural, su olor, y observa sus colores. Quizás te parezca algo muy simple de pronto, pero imagina que no pudieras hacer eso, que no tuvieras la capacidad de oler el aroma de estos seres vivos. Imagina si tocaras las flores y no tuvieras la sensación del tacto, o que no pudieses verlas. ¿Cómo sería tu vida entonces? Dice este autor: un familiar que me llamó por teléfono se empezó a quejar que no ganaba suficiente para vivir. Le pedí que fuera a pasar sus manos sobre las plantas y me avisara si las podía sentir. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo?, dijo. Le respondí: tenés muchos regalos y herramientas en tu vida que no utilizás, y solamente vivís para quejarte y echarle la culpa a los demás de tus problemas. Un ciego diría: soy feliz porque no puedo sentir las cosas. Y un hombre que no fuera ciego, pero que no sintiera nada al tocar las cosas porque perdió el sentido del tacto, es feliz porque puede ver la vida. Pero existen personas que, teniendo el tacto y la vista, todavía buscan de qué quejarse. Si tenés regalos que otros no tienen y olvidás cuánto valés, ¿cómo querés que sea tu vida entonces? Llená tu vida de valores y no de frustraciones. Llená tu vida de alegría y no de sufrimientos. Llena tu vida de soluciones y no de problemas. Llena tu vida de hermosos recuerdos y no de recuerdos frondosos. Llena tu vida de amor y no de odio. Cuando dejes de buscar lo que te hace sufrir y empieces a alegrarte por lo que tenés con vos, con lo cual valés como persona, entonces empezarás a sentirte que podés salir adelante a pesar de lo que sea y lograr cualquier cosa, y sentirte que valés aún más, no solamente para vos, sino también para los que te rodean. Así que tu vida será lo que vos querés que sea. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.